Bienvenidos a Club Gabou, el primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por standuptime.com. Bienvenidos a Club Gabou, capítulo 11. Este capítulo de fin de año nos encuentra entre Navidad y Año Nuevo. Muchas felicidades para todos, muchas gracias a todos por estar ahí. Seguramente todo el mundo haciendo su balance de lo que fue el año. En lo personal, quiero agradecer a todos por hacer posible este podcast, que fue fundamental para encontrar un espacio para mí, para poder expresarme y contar lo que me pasa con el stand-up y con mi oficio. Gracias a los comediantes que grabaron, gracias a los comentarios de todos ustedes en redes sociales o personalmente cuando me cruzan. La verdad que me da muchas fuerzas y muchas ganas de seguir haciendo esto. Durante el verano voy a estar en Buenos Aires haciendo programación en distintas salas. Les pido por favor que si les interesa me sumen a Twitter, @gabou es mi usuario. Los espero por ahí. La semana que viene no voy a hacer Club Gabou, voy a estar en Chipoleti, que es mi ciudad natal, pasando Año Nuevo con mi familia. Espero que todos estén muy bien y estén con sus amigos y familia, reflexionando, pasando un buen momento. Por mi parte, espero que así sea también por allá, por el sur. Quiero mandar un fuerte abrazo a los comediantes que están yendo este verano a distintos lugares de la costa a trabajar y a hacer stand-up. A Laurente, a Alejo de Santis, a Potel, a todos los que están trabajando con ellos, a los que no sé qué van a estar, pero seguramente están planificando ir. La verdad que espero que esta temporada sea muy buena y que todo el trabajo de difusión que se hizo durante el año, en las funciones, en los teatros, en la tele, en la radio, pueda verse reflejada en la gente en los teatros. Estoy seguro que así va a ser y espero tenerlos a la vuelta en algún podcast contando cómo fue esa experiencia. El protagonista del capítulo de hoy, el capítulo 11, es Fede Simonetti, un amigo con quien venimos trabajando y charlando muchísimo sobre el stand-up y sobre lo que es dedicarse a la comedia. Es un comediante que se abre, es un comediante que nos demuestra que no todo es risas, que para ser comediante hay que hacer mucho sacrificio, hay que renunciar a muchísimas cosas. En lo personal, a mí, desde que estoy intentando dedicarme al stand-up, tuve que hacer grandes sacrificios personales, emocionales, y estoy seguro que muchos de los que estamos trabajando en esto, si no lo hicieron, lo van a hacer. Esto supongo que es parte de cualquier trabajo, y en este caso, además, vamos como al revés de la gente, de la gente común, ¿no? Digo, cuando están todos divirtiéndose, nosotros estamos trabajando, tratando de entretenerlos. Es parte del sacrificio de esta profesión y hay que saber que es parte de eso también, que no es todo rosas, no es todo placer. Esta es una hermosa charla que tuvimos con Fede Simonetti, que en este momento está en España trabajando. La tuvimos en noviembre en su casa. Si pueden superar los problemas de sonido que tuvimos y concentrarse en las ideas, la van a pasar muy muy bien. Les pido por favor que si les gusta o si tienen alguna opinión, entren a www.gabou.com.ar y dejen su opinión. Pueden hacerla también en mi Twitter, @gabou. Y feliz año para todos, muchas felicidades, gracias por ayudarme con este podcast, gracias por estar ahí, gracias por todo. Con ustedes, Fede Simonetti. A trabajar en la... Sí, yo creo que más que, por lo menos, no sé si la palabra es buena persona, yo creo que no hay que tener enemigos, ganarse enemigos al pedo. Me parece que en ese sentido no tiene que ver con una cuestión de estrategia o de habilidad, sino tiene que ver con que todos somos perfectibles y todos tenemos nuestros defectos y a veces decimos pelotudeces porque laburamos un poco de esto y a veces hacemos giladas y a veces fuimos grasas y a veces fuimos ocultos y a veces fuimos... Todos tenemos nuestros lados oscuros, entonces, qué sé yo, me parece que agarrar y ser tan soberbio de decir, mandarse a cuestionar todo de alguien como si uno fuera el dueño de una verdad y después encararse y achicarse o irse al frente o ir para atrás, me parece, qué sé yo, al pedo me parece básicamente. Chiquitaje. Sí, chiquitaje además, ¿viste? Chiquitaje, qué sé yo. Me parece que la relación del comediante es con la gente. La relación del comediante es con la gente y con sus pares tiene que mantener una relación, por lo menos menos de evitar conflictos al pedo, me parece que eso es válido. Entraste en el estándar por una puerta que no es la habitual. Sí. No hiciste un curso. No hice curso. No tuviste un... alguien que te amparó o alguien que te cuidó. No. Era ilegal, te presentó. Sí. Pero después hiciste un recorrido muy, muy solo. Muy solo, sí. Muy solo. Muy solo, bah, por momento fue en grupo. Yo arranqué haciendo humor en radio, ahí lo conocí a Legal. Me dijo, está bueno lo que haces, deberías hacer un escenario. Y eso fue en 2006, en septiembre de 2006, que hice por primera vez stand-up. En un show, me escribió un monólogo para ese show. Después me invitaron a poner a los 3, 4 meses otra función. Me escribió otro monólogo para esa otra función, de 10 minutos, ponele. Después me invitaron a otra y me escribí otro monólogo para una tercera función que había ya era el año siguiente. Y después de un poco de ese material saqué lo que empecé a hacer ya en Solo por Hoy, que fue mi primer show en octubre de 2007. Antes de subirte al escenario, ¿hacías stand-up? ¿Sabías lo que era? No. ¿Veías nada? No. ¿Cero? No, cero. Cero, pero creo que en realidad las estructuras del humor uno las tiene en la cabeza si consumió humor. O sea, yo lo que creo es que si uno consumió humor de chico, le entran las estructuras en la cabeza. Que después uno aprende a manipularlas y aprende a entender cómo funcionan y allá trabajar con ellas, pero que inicialmente uno lo que tiene en la cabeza es una estructura. O sea, nadie, y creo que nadie que escribe piensa un tipo de remate diciendo, bueno, y ahora voy a hacer este remate por exageración, y ahora voy a hacer este cambio de sentido, y ahora... Uno escribe chistes, escribe gags, y después, nada, después yo aprendí después qué era cada uno y pulí eso, digamos. La teoría vino después de la práctica. La teoría vino después de la práctica. Y creo que es mucho mejor eso. Creo que es mucho mejor porque cuando viene la teoría uno ya sabe acabadamente de qué está hablando. Uno sabe acabadamente de qué está hablando, ¿viste? Sabés qué es lo que la teoría te está marcando. Si te genera así, ¡ah! ¡Ah, es esto! Es claro, esto. ¡Ah, es esto lo que decía! ¡Ah, es esto lo que pasaba! ¡Ah, es esto! Es esta situación, ¿viste? Que uno por ahí no la tiene. La teoría vino después de la práctica, como a los 3 años de arrancar. Recién me senté con Ale Angelini y le dije, Ale, dame la teoría. Y me hizo como unas especies de mini clases de teoría individuales en su casa y ahí vi las cosas. Y me hizo muy bien porque en realidad ya sabía de qué estaba hablando. No era una abstracción, no era una situación de que uno ve la teoría y dice, bueno, y cuando el público reacciona así uno le tiene que poner determinada energía y a la comprensión de esto y el timing y todo eso y la curva de la risa y todas esas cosas que se ven en la teoría del stand-up, yo ya las, en parte ya las intuía, las tenía por lo menos funcionando, sabía de qué estaba hablando en concreto. Creo que eso sería en realidad el camino más recomendable. Lo que hacen los cursos para mí es acelerar el proceso de formación de un comediante. Aceleran procesos. No es que forman, no es que construyen gracia en donde no hay. Si alguien no es gracioso, no tiene las estructuras humorísticas en la cabeza, es muy difícil que le entre. Pero si alguien las tiene, se le despierta más rápido y aprende a manipularlas más rápido a través de un curso. O sea, yo creo en la teoría y creo que la teoría forma. Lo que pasa es que me parece que siempre tiene que haber una materia prima sobre la cual trabajar. ¿Se entiende? Entonces, claro, pero a ver, siguiendo tu razonamiento, el tipo que no es gracioso, por más curso que haga, ¿no va a ser gracioso? Yo creo que los cursos te ayudan, pero es difícil que un tipo que no sea gracioso, de pronto se le ocurra ser gracioso. Es como si de pronto, no sé, a mí que en mi puta vida me subí a un barco, de pronto me quiera hacer el mejor timonel del mundo, quiera hacer un curso de timonel, si a mí no me interesa. No va por ahí. Mi vida nunca tuvo nada que ver con la navegación. ¿Por qué de pronto me va a surgir? Lo que pasa es que también es cierto, y a mí me pasó dando clases y le pasa a todas las personas que dieron clase. Hay gente que se acerca a hacer stand-up porque fue el que eligió al lado del curso de corte confección o del curso de cerámica o, no sé, o un curso de solos y solas. O sea, la gente dice, bueno, sí, me gustaría subir al escenario y que me aplaudan. Y bueno, sí, a todos nos pasaría, pero no necesariamente a través de los chistes puede pasar eso. Vos también tocas música. Ajá. ¿Y hay alguna relación entre tocar música y hacer stand-up? ¿Sentís cuando te subís a hacer stand-up que estás tocando un instrumento? ¿O cuando estás tocando un instrumento sentís que estás comunicando un concepto y una idea? Hay una cosa muy parecida que es el timing. El timing, que tiene que ver mucho con el tempo y con la cuestión musical. Hay una cuestión muy parecida que es esa, que cuando uno toca música, por ejemplo, yo siempre toqué música tropical y música colombiana o cubana y había ritmos, por ejemplo, yo como contrabajista, que era muy difícil de tocar si no lo bailaba. Porque era muy difícil de seguir, porque no era una cuestión intelectual, era una cuestión de que te atravesara el ritmo por el cuerpo. Entonces, si lo bailaba o me movía o incorporaba corporalmente eso, entraba a tempo. Y un poco me parece que el humor en ese sentido es muy parecido. Hay un tiempo que es el exacto a la hora de tirar un remate y un tiempo exacto a la hora de tirar un pie y duraciones exactas y cosas que tienen que ver con una cuestión de la energía que tiene el público, de la energía que tiene que tenés vos, de cómo se produce esa comunicación y en qué momento se produce esa comunicación. Y en la música eso se da muy parecido. En ese sentido lo veo muy parecido. Y empezaste a hacer stand-up, empezaste de a poco con un show semanal, empezaste a sumar, empezaste a trabajar en teatro, en el mundo ha vivido equivocado, empezaste a sumar espectáculos y experiencias. Y estudié cosas también. Y estudiaste cosas. Y un día dijiste, me voy a dedicar al humor, y renunciaste a tu laburo de periodista. Sí, yo renuncié a Canal 7. Laburaba, primero hacía investigaciones periodísticas y laburé en Página 12 y como colaborador, también en radio y también en Canal 7. Y en un momento el periodismo dejó de interesarme y me dediqué derecho a hacer humor. ¿Cómo te animaste a un pibe de Buenos Aires que tenía una carrera, una profesión, que tenía más que ver quizás con lo que tus viejos esperaban de vos, o la sociedad, si querés, clásica, tradicional, le espera de uno? Sí. Y pegaste un volantazo y dijiste, me voy a dedicar a contar chistes. Fue una cosa muy rara que se dio, porque yo la verdad que soy una persona que no encontró rápidamente el tema del humor y una vez que elegí hacer humor y que me dediqué a esto y que me iba más o menos bien y que vi que podía vivir de esto y que podía laburar de esto, hice ahí como una retrospectiva de qué lugar había ocupado el humor en mi vida y había estado presente todo el tiempo. O sea, mis compañeros del secundario se acuerdan que yo imitaba a todos los profesores y se quedaban incluso en horas libres viendo mis imitaciones de profesores. En las reuniones familiares yo me disfrazaba y hacía como animaciones, siempre había estado presente el humor como definición. Me había dedicado en una época a escribir y hacía cuentos tirando también al humor, y en un momento dije, claro, no lo vi, porque también es difícil ver la carrera de comediante, no es una carrera que uno elija como si fuera arquitectura o derecho, donde vos ya salís de un secundario con formación humanística y decís, bueno, listo, tengo esto, y en ningún lugar está el casillero comediante para elegir. Entonces, elegir comediante es como hacer un sobreesfuerzo de imaginación, donde uno tiene que imaginarse en un lugar, en una carrera, en un futuro. Tiene que imaginarse ahí y tiene que entender por dónde va. ¿Y vos dónde te imaginas de acá a 15 años? Creo que en un lugar parecido. Mi idea, yo quiero ser el mejor del mundo, o sea, como definición. Y mi idea sería estar haciendo stand-up, no sé, en lugares como yo te dijera, qué sé yo, en River, ponele, ya por tirar un absurdo, pero a ver, entonces lo que te interesa, ¿qué es la masividad? Me interesa seguir haciendo. La calidad del contenido. Me interesa hacer. No creo que sean cosas que se opongan. Me parece que hay cómicos masivos de una calidad de contenido impresionante y. Bueno, no sé, qué sé yo, Eddie Izzard, por ejemplo, hizo 4 Wembley, 4 estadios Wembley, o sea, y para mí Eddie Izzard es Dios, es Maradona, es el mejor del mundo y es la persona que un poco es mi norte en esto, pero, qué sé yo, me parece que no son cosas que se opongan. Me gustaría hacer, y creo que un poco nos pasa a todos los cómicos, nos gustaría hacer lo mismo para la mayor cantidad de gente posible y tener la mayor cantidad de trascendencia haciendo lo mismo, no ganar trascendencia a fuerza de hacer otra cosa, no ganar trascendencia haciendo berretadas, haciendo cosas que gustan, guiándose por lo que el público te pide, porque ahí me parece que es donde uno la caga. Sobre todo la caga uno, además, porque te quedás sin personalidad, te quedás vacío, te quedás. No hay nada, no hay peor apuesta que tratar de agradarles a todos, porque me parece que no. Ahí es cuando te quedas vacío y ese vacío es lo primero que el público percibe. Es alguien sin alma, alguien haciendo un trabajo de oficina. Yo creo que hay gente que hace berretadas, pero le encantan las berretadas que hace. Verdaderamente le encantan y las hace muy bien. Pero yo estoy de acuerdo con lo que decís, pero me parece que hay muchas veces que ni siquiera hay reflexión sobre que está haciendo una berretada. Claro, lógico. Hay gente que cree que está haciendo cosas geniales. Hay gente que cree que está haciendo cosas geniales y no se pone a pensar tanto lo que hace. Y me parece bien. No sé, qué sé yo, si uno ve muchos grupos, pues, Midachi, ponele. O sea, yo creo que Midachi en ningún momento dijo, vamos a hacer una berretada pero que sea popular, y se pusieron un espectáculo, y montaron un espectáculo, y uno lo ve y dice, oh, qué berreta, cómo están robando estos tipos. No, ellos creen que están haciendo algo bueno. Creo que Miguel del Cel estuvo convencido de que toda su carrera está haciendo... Le traemos alegría al pueblo. Claro, lógicamente. Porque es gente que por ahí tiene otra expectativa, otras cosas, otra formación, otros intereses, y fluye en eso. Y me parece muy válido, Me parece muy válido. Me parece que sería muy poco válido si yo, primero, que me saldría pésimo si yo quisiera hacer un humor así, me saldría malísimo. Y segundo, que la gente no lo, tampoco lo compraría. O sea, me parece que el éxito uno no lo consigue por chanta. Lo consigue por genuino. Después, si el producto acabado que uno ve, uno le parece que no está bueno, qué sé yo, es otra cosa. Pero que para ser exitoso tenés que ser genuino. Yo creo eso. Todavía no soy exitoso, así que no sé. Pero sos genuino. Pero trato de ser genuino. Trato y, también. ¿Y trabajás cuántas veces por semana para ser comediante? Todos los días. Todos los días. Para mí, todos los días, todo lo que hago tiene que ver con esto. Yo pienso, yo escuchaba, en realidad, o pensaba respecto a lo que uno tuvo que hacer, y a veces pensaban que hay cosas que yo hice que por ahí no me convencen tanto, y las veo con perspectiva y todo, pero creo que uno lo primero que tiene que hacer, y si tuviera que darle un consejo a un pibe que está empezando y que está haciendo un curso y que dice, bueno, yo quiero hacer, que lo primero que tiene que hacer es tratar de saldar una ecuación económica que le permita efectivamente ser un profesional. Para ser un profesional vos tenés que dedicarte todo el tiempo a esto, y para dedicarte todo el tiempo a esto, uno tiene que tener de dónde morfar. Y entonces me parece que una vez que vos saldás esa cuestión económica, pegás un salto cualitativo tremendo. ¿Cómo se logra cómo se logra eso? ¿Cómo se logra poder vivir, aunque sea no como millonario, pero poder vivir el día a día con el estándar? Yo creo que yo tuve más virtudes como productor que como intérprete, digamos, que como actor. Por lo menos en el arranque, lógicamente. Tuve primero me rompí el orto tratando de mantener shows en lugares muy difíciles, poniéndole mucho amor, dedicación, invitando gente, tratando de que me conocieran, repartiendo volantes, horas y horas de repartidas de volantes, horas y horas de tratar de venderte como si uno fuera el mejor del mundo, incluso sabiendo que uno no era el mejor del mundo, pero vendiendo un show que para uno estaba bueno, que después, claro, uno lo mira con el tiempo y dice, bueno, la verdad que no estaba bueno. O sea, si yo miro Gandiosos ahora con retrospectiva, que es el show que armamos en Gandhi con Niborki y con Emilio Moreira, que lo veo en retrospectiva, y sí, obviamente, pasaron 5 años. Yo la verdad que preferiría que no mostrarlo ahora. Pero me parece que no hay otra forma de llegar al hoy sin haber hecho ese recorrido. Exacto, exacto. No hay otra forma. Por eso no es que no me arrepiento, ni me lo cuestiono, digamos. Me parece que en realidad son virtudes que uno tiene. O sea, yo necesitaba vivir de los shows para tener una cantidad de tiempo disponible que me permitiera ser mucho mejor de lo que era. ¿Se entiende? O sea, yo laburo lo mismo que labura cualquier persona. Laburo a 8 horas por día. Pero, más o menos, ponele. Pero las 8 horas por día las dedico a hacer humor o cosas vinculadas a lo mío. Qué sé yo, hago humor en radio, vengo acá, trabajo en casa, escribo, me esfuerzo a escribir. Hay días que no se me ocurre nada y pelotudo en Facebook todo el tiempo. Y hay días que de golpe me inspiro y escribo un montón. Y hay días que corrijo cosas. Y hay días que digo, bueno, no puedo escribir nada, entonces me veo un video y qué sé yo, me fumo un video de Dane Cook, que no lo soporto, y igual me lo miro a ver qué dice. O me vi, por ejemplo, el otro día hace un montón, no lo podía creer lo que está haciendo. Me vi las 2 horas y pico que tiene Andrés López de Pelota de Letras, que es un cómico colombiano que tiene un show de 2 horas 20, ¿viste? Y decía, ¿qué estoy haciendo? Decía, esto es lo mismo que la primera hora, porque estoy viendo las 2 horas. Y porque me lo tomé como un laburo. Y después me parece que sí hay que tener fe, ¿viste? Hay que tener la fe de decir, voy y esto va a servir para algo. Esto que parece que estoy perdiendo tiempo va a servir para algo. Esto que estoy renunciando a un laburo que en el cual gano guita y que me soluciona un montón de cosas de mi vida por una incertidumbre total que me afecta en un montón de cosas de mi vida personal, pero que por lo menos tengo fe en que va a resultar. Es ¿Cuál, así. ¿Cuál es el costo personal de vivir trabajando 7 días por semana en una cosa tan abstracta, si querés decirlo? donde dependés de variables todo el tiempo. Sí. Digo, un día llueve y la gente no va al teatro y se corrió tu mes. Digo, hay un costo económico que... Pero más que el económico. Hay varios costos. Hay un costo económico que estoy viviendo puntualmente, que es que tenés fluctuaciones. Momentos que va bien de guita y momentos que no, y te preocupa. Y después hay un costo social o anímico o afectivo grande. Yo estoy en un momento justo que estoy, siento que estoy como replanteándome, y todo este año hice terapia y hablé mucho del costo afectivo que significa ser comediante, porque en definitiva yo me doy cuenta que me fui aislando de mis círculos sociales naturales, o sea, me fui aislando de la gente con la que solía frecuentar, de mis grupos de amigos, de los lugares de donde... De la familia, de novias, de miles de cosas, o sea, me fui aislando, en realidad, entre otras cosas porque pasa que uno empieza a encontrar lugares mucho más divertidos que los que tiene fuera de la comedia. Eso es algo extraño, pero es así. Nosotros, todos los que nos dedicamos a actuar, somos boludos jugando. Tipos de 30, 40 años que se suben a un escenario a pelotudear, que están todo el día pelotudeando, tirándose pan, tirándose chistes, boludeando. Ninguno. No es que nosotros nos bajamos del escenario y después nos sentamos a comer una mesa y decimos, bueno, mirá, si vos mirás el bursátil, el Merval anduvo de tal forma, y habría que, yo invertiría en tiempos compartidos. No, nadie lo hace. Nosotros, claro, somos los mismos. ¿Viste el comentario que le puso tal a tal en Facebook? Claro. ¿Qué hijo de puta? Ve, bardealo por esto, lo otro. Estamos todo el tiempo pelotudeando, ¿viste? Y el mundo no funciona como funcionamos nosotros. Entonces, cuando vos encima elegís una vocación, o empezás incluso a trabajar solo, que es lo que yo por ahí elegí hace ya un año, elegí directamente funcionar sin show, etcétera, es mayor todavía la soledad, porque tampoco tenés grupo de contención. No tengo así mis amigos del núcleo duro del stand-up, y estoy justo en un momento que además es increíble, porque por toda una serie de cosas personales, estoy con un momento afectivo extraño, replanteándome muchas cosas de mi vida, con la autoestima muy golpeada, y obviamente funcionó. No. ¿Cómo la tenés autoestima? Al contrario. O sea, nosotros todos, creo que todos nosotros oscilamos por extremos. Oscilamos de la super autoestima al sentirse una mierda y más solitario del mundo, pero sin solución de continuidad. Yo soy como una señora en la menopausia, ¿viste? Estoy cambio de emociones permanentemente como una mujer embarazada. No sé cómo definirme, no sé exactamente cómo, pero estoy todo el tiempo generando esos espacios. Y el otro día hablaba con el psicólogo, incluso, que hay dos momentos para mí que son de escritura, que son dos momentos hipercreativos para mí. Y mirá lo que me responde el tipo. Le digo, mira, son los momentos previos a la depresión. Ese momento donde vos todavía no estás deprimido como para tomar Rivotril y todo eso, y estás tirado en una cama y no te puedes levantar ni nada. Pero ese momento de angustia, sentiste como el orto, dolor de estómago, todo ese plan, en ese escribo un montón. Y en el momento previo a la euforia, o sea, de estar alegre, pero no estar eufórico, estar previo a la eufórica, también escribo un montón. Y lo que me dice el tipo, me dice, mira, lo que pasa es que la euforia y la depresión se tocan. Esto no son puntas de una línea. Forma todo parte de un círculo. Vos de la euforia a la depresión pasás en un saltito. Y es lógico que esos dos puntos anteriores sean puntos creativos. Sean puntos ya antes de que tu estado sea algo difícil de remar. Es curioso, pero pasa así. Y yo la autoestima, por ejemplo, la mía es muy baja. Este año vengo de épocas de autoestima muy baja. Pero ahí hay una cosa que es... Todo comediante tiene que tener autoestima alta para subirse al escenario, sí, y hacer reír. Y te digo una cosa, y tiene un ego corrido de la normalidad. Claro, claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que a veces uno establece mecanismos psicológicos que te ponen, te tapan situaciones. Te tapan situaciones, digamos. Te tapan situaciones, ¿viste? Hay gente que cree que es Chilaver, ponele, va y habla de él en tercera persona, etcétera, etcétera. Chilaver es un tipo que obviamente tiene una construcción mental sobre lo que es él, muy por encima de lo que él es. Me parece que cuando esas construcciones se te desarman, vos ya te convertís en un tipo vulnerable. Y vos te convertís, y empezás a ver todos los monstruos. Que puntualmente, por mi momento personal, es lo que me pasa a mí. Pero sin embargo, además, lo increíble es que cuando vos estás vulnerable y viendo todo, y cuando estás mal, todo eso, ahí es cuando empezás a pegar un salto cualitativo en el escenario muy grande. Yo creo que un comediante necesariamente tiene dos obligaciones. Una, que ser una persona culta o formada, o una persona instruida, o saber lo que está pasando en el mundo y tratar de preocuparse por la mirada del mundo, y otra, haber sufrido. No creo en el comediante que es feliz. No creo que haya una persona que pueda hacer humor si toda su vida fue feliz y la pasó siempre bien. Me parece que esa es la gente que menos humor tiene en el mundo. Que esa gente que cuenta un chiste y lo cuenta mal, ¿viste? Porque no tiene una mirada irónica, sarcástica, aguda y tragicómica de la vida. Bueno, dicen muchas veces que esto lo decía Angelina en sus clases, que el que sufrió mucho de chico tiene la necesidad de gustar y de hacerse querer. Y muchas veces lo hacen a través del humor. Claro. Entonces muchos grandes comediantes fueron muy sufridos en su infancia. Y sí. Porque... Y terminan haciendo comedia. Terminan dedicándose a vivir de la comedia. Y sí, claro. Bueno, yo recién ahora estoy tratando de meterme con un aspecto de mi vida que tiene que ver con eso. Yo soy mellizo y siempre tuve como la situación de tratar de llamar la atención de mis viejos ante un hermano que tenía, que como que era como más protegido, qué sé yo, y generalmente lo hice a través del humor. O sea, son situaciones. ¿Tú eres de tu hermano, boludo? no soy parecido, soy bastante distinto. Mirá vos. Uh-huh. ¿Y él se dedica al humor o algo así? Abogado penalista. Ah, se dedica al humor. Y más o menos, digamos, que habla en público. Es más gracioso que vos. Por lo menos se ríe más. Pero no, creo que es necesario tener un... haber pasado afectivamente y pasarla mal algunas veces. Me parece que es necesario encontrar esa síntesis de uno, digamos. Y el stand-up en general también a veces nos da mucho aislamiento. Viste, a veces, si uno está medio... El otro día, por ejemplo, fui a hacer un evento a Ituzaingó y volvía solo con el auto a las 2 de la mañana, un sábado. ¿Te mandé yo? No. Ah, bueno, me quedo tranquilo. No, me lo derivó Andrés. Y venía solo con el auto y decía, no sé si estaba, viste, que, viste, no venía, qué contento, venía todo medio para abajo, viste. No, pero bueno, claro, nada, cosas que pasan. Creo que la carrera es así, uno eligió esto. Porque también tenemos nuestras recompensas. Yo subo al escenario y soy el tipo más feliz del universo. A mí me hace muy feliz actuar. Me hace muy feliz. Me hace muy feliz. Me hace mucho más feliz que el sexo. Me hace mucho más feliz que cualquier cosa actuar. A mí actuar es lo que más me gusta del mundo. Estar arriba de un escenario haciendo stand-up es lo que más me gusta. Son las dos cosas que... Creo que eso y después coger y después jugar al fútbol. Son las tres cosas así que más me sacan de la realidad. Sí, y nada, bueno, qué sé yo, es una recompensa. Es una profesión solitaria, diría yo. Sí, claro. Y en algún punto también, vamos a otro tema álgido. Yo veo que el comediante, por lo general, es bastante egoísta. Uh-huh. Entiendo porque el tipo se sube arriba a un escenario, está solo. A la hora de la verdad, está solo. Sí. Uno lo puede acompañar, sí. Sí, puede tener compañeros, puede tener productores, puede tener un montón de gente alrededor, pero en el momento sí. De la verdad está solito arriba de un escenario con 100, 200, 300, 500, 1000 personas que uno tiene la responsabilidad de hacer reír. Y eso te pone en una situación de extrema. Sí. Pero hay mucho egoísmo también. Yo noto eso. Y yo creo que sí, yo no me considero puntualmente justo un tipo como egoísta ni que sea el adecuado para hablar de egoísmo, ¿no? Me parece que hay un estudio muy interesante de un japonés, creo que era, no me acuerdo el nombre, que identificaba a través de las moléculas de agua y lo que experimentaban la transpiración en el cuerpo y la saliva ante determinadas emociones, identificaba que había dos sentimientos primarios. Uno era el amor y el otro era el miedo. No el odio, el miedo. Creo que muchas de las cosas negativas que tenemos tienen que ver con el miedo. Y nosotros vivimos una carrera en la cual nosotros tenemos que acostumbrarnos a convivir con una incertidumbre muy grande. Nosotros salimos al escenario, no sabemos si al público le va a gustar, no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a decir el resto, no sabemos qué va a ser de mi vida, de nuestra vida económica incluso. Yo la verdad que yo laburaba en Canal 7 como planta permanente y yo ya sabía que cualquier cosa que saliera mal, yo a los 65 me jubilaba y estaba tranquilo, con mi casa propia, mi auto propio, etcétera, etcétera. Ahora no tengo la menor idea de cómo voy a estar a los 60. No tengo la menor idea. A los 40. A los 40. A los 40 los tengo más cerca, pero yo creo que uno convive con un miedo que es el no gustar. Y ese miedo de no gustar te hace hacer que las miserias de uno fluyan. En el caso mío pueden fluir unas, en el otro fluirá egoísmo, en el otro fluirá un vedetismo, o gente que fluye negaciones, por ejemplo. Hay gente que sube al escenario y es horrible, no hace reír a nadie, la pasa mal y no ve que el público prácticamente le está bucheando para que se baje del escenario, no lo ve y sigue haciendo stand-up, sigue haciendo determinada actividad. Es curioso. Y eso tiene que ver con bloqueos mentales, ¿viste? Con personalidades que del bocho. Ninguno está bien, ninguno de nosotros está bien de la cabeza. Ninguno. Eso. Y el que está bien de la cabeza generalmente no es bueno. generalmente no es buen cómico. El que está bien del bocho. Después, todos tenemos nuestros chifles, y algunos más, menos, pero. Creo que hay que tener mucho huevo para acusar, mirá que él está re chapa, no como nosotros. Me voy a incluir en esta. Somos un circo. Sí, claro. Somos un circo los comediantes. En Buenos Aires, la gente que hace stand-up, somos un grupo. Sí, claro. De gente. Sí. Muy freak. Muy freak. Muy freak. Muy freak. Va quedando, a ver, me parece que con el paso del tiempo esta actividad se está profesionalizando y va quedando el grupo de gente ya más profesional y más laburante. Ese es el circo. Después estamos llenos de contadores, que vienen periodistas, como pudo haber sido yo en su momento, gente que se acerca de otras ramas, que por ahí está mejor del bocho, pero que a veces no, digamos, no más normal, y que algunos no trascienden la carrera. Pero por lo general los que empiezan a trascender, los que empiezan a cobrar notoriedad, uno empieza a ver y no está muy bien del bocho. Pero hacen reír. Y es que hacer reír. Para hacer reír no tenés que estar bien de la cabeza. Para mí, si vos estás bien de la cabeza. Si uno toma el mundo tal cual es una tragedia tremenda el mundo. El mundo tiene. Hay temas que uno no los puede tomárselos en joda. Y sin embargo, si vos te los tomás en joda, es precisamente porque tenés un anticuerpo que es. Entrar a verle un rebusque al mundo y tu cabeza busca las cosas de una forma más retorcida que el común. Yo a veces me sorprendo de las cosas que se ríe la gente. Que digo, cuando, sobre todo cuando veo esos materiales así como de muy, muy de observación, muy llanos de observación, que vos dices, no, bueno, y por ejemplo, cuando abrís el bidé de la canilla equivocada y te quemás el culo. Y yo no puedo creer que alguien a los 40 años se sorprenda de estar escuchando eso por primera vez en su vida. ¿Cómo nunca lo registraron? ¿Cómo nunca no registraron? O sea, no entiendo cómo la gente normal no ve un montón de cosas que nosotros ya las vimos, siempre las vimos. Me parece que lo que causa gracia es que alguien diga lo que vos siempre viste. Que alguien diga lo que vos siempre pensaste, pero nunca te lo formulaste a vos mismo. Esa es la diferencia. Por eso también digo que el comediante, yo no acepto que un comediante no trate de entender cómo funciona el mundo. No acepto que un comediante no se informe, no se trate de entender cómo funciona el mundo, no trate, las cosas no te pueden pasar por el costado, porque si no sos público, ¿se entiende? O sea, en el momento donde vos no tratás de ver más allá, vos sos público, no sos comediante. Y hay gente que es público y se sube al escenario, que nada, pero está bien, es qué sé yo, lo hace como una cuestión terapéutica, pero después... Y esto, no sé, me parece que eso es lo que tiene que diferenciar a alguien. Uno se tiene que subir al escenario y tiene que tratar de ver qué es lo que uno quiere decir y tratar de ver lo que uno hace. Yo cuando fue el boom de Malena con La Loca de Mierda, muchos creían que el mérito eran los videos. Y no el contenido. Malena tenía algo para decir y encontró un público que quería escuchar eso. Y fue Alcoyana, Ultracom, y salieron para adelante y fue un éxito y fue un boom en ese sentido. Pero por sobre todas las cosas ella tenía algo para decir. No es que tenía la herramienta de los videos. Un montón de boludos se pusieron a hacer videos en ese momento. YouTube, y los videos los podía hacer cualquiera. Claro. Estaban ahí. Y un montón se pusieron a hacerlo después, viste, a hacer videos diciendo, acá está la papa, yo quiero ser famoso. Si a vos lo que te guía es la gana de ser famoso, vos vas a fracasar como un pelotudo atómico. Si vos lo que querés hacer es, si vos buscás el éxito, estás corriendo detrás de una zanahoria que es una estupidez. El éxito es una consecuencia de la gente genuina es exitosa. Insisto, la gente genuina es exitosa. La gente que puede abrir su corazón arriba de un escenario, aunque su corazón sea una mierda, Aunque su corazón sea una mierda. Aunque su corazón sea un compendio de miserias y cosas espantosas. Pero, no sé, tenés miles de casos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Vos lo ves a Louis, por ejemplo, Louis C.K. Odia a los hijos. Odia a los hijos, es un tipo que es horrendo lo que dice arriba del escenario, pero es súper genuino. Es genial. Ricky Gervais, es terrible las cosas que dice. Son terribles las cosas que dice, pero está bien. Está bien, no es el corazón más lindo. Bueno, Fede, heavy. Fuerte. Muy fuerte lo que es pensado. Pero hacemos otro cuando vuelvas a España y nos contás. ¿Cómo fue allá? Sí. Ya tengo una idea. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens, qui arrive bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens, qui arrive. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens, qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens, qui arrive. Si vous voulez voir confondu les coquins dans une histoire un peu triste où tout s'arrange à la fin. Si vous aimez voir trembler les amoureux, vous lamentez sur Baptiste pour rire avec les heureux. Poussez la toile et entrez donc vous installer. Sous les étoiles, le rideau va se lever quand les trois coups.